Cuando vas a la cancha, cuando vas al gimnasio, no hay como una banana tan rica en potasio. Vas con vos a todos lados. Tropical Argentina, frutalmente apasionados.